y Milita linda, y Milita hermosa, poquita de rosa, contigo quiero bailar. Y Milita linda, y Milita hermosa, poquita de rosa, contigo quiero bailar. Tu aroma el viento llevará, los montes cruzará. Tu aroma el viento llevará, los montes cruzará. Linda y Milita, de tu dulce mirar me voy a enamorar. Linda y Millita, de tu dulce mirar me voy a enamorar. Y Millita linda, y Millita hermosa, poquita de rosa, contigo quiero bailar. Y Millita linda, y Millita hermosa, poquita de rosa, contigo quiero enamorar.